en Costa Rica. ¿Qué implica la objeción de conciencia? En Costa Rica, dos iniciativas legales relacionadas con la objeción de conciencia han encendido las alarmas en algunos sectores que defienden los derechos humanos. La primera está en el proyecto de ley marco de empleo público y plantea que los funcionarios públicos podrían abstenerse de asistir a capacitaciones que consideran opuestas a sus convicciones religiosas, éticas y morales. La otra es el proyecto de ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario, que fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Gobierno y Administración en febrero de este año. Hoy, desde Voces Nuestras, les compartimos una entrevista con Soledad Díaz, integrante fundadora de la colectiva Por el Derecho a Decidir, médica formada en obstetricia y derechos humanos, que nos explica en detalle cuáles son las implicaciones que tiene realmente la objeción de conciencia en temas de derechos sexuales y reproductivos. La entrevista con la corresponsal Génesis R. Cruz. Con 6 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Permanente de Gobierno y Administración dio dictamen afirmativo al expediente 22.006, denominado Ley para Tutelar la Objeción de Conciencia y Diario. La iniciativa pretende ofrecer un marco jurídico que establezca con mayor claridad los alcances de derecho a la objeción de conciencia y lo ratifica como un derecho humano de todos los costarricenses. Algunos de los temas sujetos a la objeción de conciencia son el matrimonio igualitario, el aborto, la eutanasia, los tratamientos médicos, la reproducción asistida y la objeción farmacéutica. Esta mañana se ha aprobado en la Comisión de Gobierno y Administración, en el marco de la Ley de Empleo Público, la moción para establecer la objeción de conciencia para temas de formación y capacitación de los funcionarios públicos cuando éstas sean obligatorias. Que los empleados públicos tengan la posibilidad real de llegar y decir ser objetor de conciencia y de negarse a practicar algo que va en contra de sus creencias personales, ya sea religiosas o morales. ¿A qué nos referimos con la objeción de conciencia? Y esto digo que no tiene ni pies ni cabeza, porque una objeción de conciencia se presenta cuando en el cumplimiento de la normatividad vigente exige por parte de las personas obligadas a cumplirlo un comportamiento que su conciencia le prohíbe. Actualmente existen 2 iniciativas que se relacionan con la objeción de conciencia. Una dentro del proyecto de ley marco de empleo público, que plantea que los funcionarios públicos podrían abstenerse de asistir a programas de capacitación que consideran opuestos a sus convicciones religiosas, éticas y morales. La otra es el proyecto de ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario, que fue dictaminado afirmativamente por la Comisión de Gobierno y Administración en febrero de este año con 6 votos a favor y 2 en contra. Ambas iniciativas han sido lideradas por el entonces bloque independiente de derecha conservadora Nueva República, que hoy tiene 7 diputaciones. El tema ha despertado preocupación en los movimientos defensores de derechos humanos, particularmente en el movimiento feminista. Por eso, Voces Nuestras conversó con Soledad Díaz, integrante fundadora de la colectiva Por el Derecho a Decidir y médica formada en obstetricia y derechos humanos, para aclarar dudas sobre la objeción de conciencia en temas relacionados a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y cuerpos gestantes. La objeción de conciencia en realidad es un derecho que tenemos la gente profesional en salud para realizar o para decidir realizar un acto médico. La objeción de conciencia se establece como un derecho en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 12, ¿verdad? Y también alguito se puede interpretar desde el artículo 6. Empecemos por ahí. Cuando estamos hablando de objeción de conciencia en materia de salud pública, la conciencia es un conjunto central de creencias morales, sean estas laicas o religiosas, que constituyen el corazón de la identidad moral de la persona, ¿no? Esa es la conciencia. Y la objeción de conciencia es la negación al cumplimiento de un deber contenido en el ordenamiento jurídico derivada de un conflicto entre dicho deber y una convicción moral que es central para el sujeto. El tema es que no tenemos una clara comprensión de lo que es la objeción de conciencia. Ese es el punto. Hay gente que se niega a realizar un acto médico porque, por ejemplo, no conoce la práctica de ese acto médico. Pongo un ejemplo. Hay gente que no sabe realizar una aspiración manual endouterina. Entonces, mejor dice, me declaro objetor de conciencia. Pero también tenemos otros, voy a decir, entre comillas, defectos con relación a la objeción de conciencia. ¿A qué me refiero con defecto? Estoy recordando lo que hizo el Tribunal Constitucional en Chile cuando le reconoce la objeción de conciencia a una institución. O también, ahorita me recuerdo, en la legislación uruguaya cuando hablan del ideario de conciencia, entonces también una organización, una institución puede decir, no, aquí nosotros no vamos a realizar abortos o tampoco no vamos a hacer planificación con métodos modernos, etcétera. Digamos, todas esas ideas que vienen, ¿verdad?, de posicionamientos religiosos. Es grave cuando, ¿verdad?, un tribunal constitucional, que es como decir la Sala Cuarta aquí en Costa Rica, dice que una institución, un hospital, un centro de salud también puede alegar objeción de conciencia. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia cuando hay una mala comprensión, una mala aplicación o una regulación que no se condice con el derecho a la objeción de conciencia? Obviamente las afectadas son las mujeres, ¿no? Y las mujeres en su garantía y acceso al derecho a decidir. El proyecto de ley para tutelar la objeción de conciencia e ideario plantea otorgar potestades como objetores de ideario a personas jurídicas, como asociaciones civiles, centros médicos, de educación, bancos y cualquier empresa. De aprobarse en plenario esta ley, permitiría que dichas organizaciones puedan negarse a contratar personas, dar productos o brindar servicios si consideran que eso atenta contra los valores ideológicos, morales o religiosos de la organización. Mi nombre es Génesis R. Cruz y esta fue la información desde la Asociación Voces Nuestras en San José, Costa Rica.